El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Marty, con guión de Paddy Chayefsky y la dirección de Dale Berman. Pero haciendo justicia a lo que dijo Robert McKee, el guionista es el verdadero creador del cine. Veamos quién fue Paddy Chayefsky. Pues cine, Aaron Paddy Chayefsky nació el 29 de enero de 1923 y murió el 1 de agosto de 1981. Fue un dramaturgo, novelista, guionista de nacionalidad estadounidense y la única persona junto a Woody Allen en ganar 3 Oscars al mejor guion original. Fue considerado uno de los más destacados guionistas de la llamada Era Dorada de la televisión. Sus íntimos y realistas guiones pues contribuyeron al estilo dramático televisivo de la década de 1950 y fue considerado como una figura central del movimiento realista de la televisión estadounidense de la época. Pues además de sus celebradas adaptaciones televisivas, Chayefsky continuó con éxito en su faceta de dramaturgo y novelista. Como guionista consiguió el Oscar por Marty en 1955, The Hospital en 1971 y Network en 1976. Thank you. Música de moda en la década del 50. Bien, pues, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Marty es un carnicero feo, gordo, solterón, que todavía vive con su madre. Suele salir con frecuencia con sus amigos por la noche, pues intentando encontrar alguna chica con la que compartir su vida y hacer planes para el futuro. Y la encuentra, pero... música que abarcó el periodo de las décadas del 40 al 50, Benny Goodman en St. Louis Blues. Bueno, estas son las preguntas que han hecho los oyentes y que usted, Maestro Fernández, contestará a lo largo del programa. Marta Castro dice que no sabe qué le sucede porque no hay una solución casual, pero a ella la película le parece un melodrama. Anote, maestro, que acaba la segunda. Julio Recalde dice que si esta película tiene un mérito es que rompe con la atadura de las apariencias, a lo que tanto nos tiene acostumbrado Hollywood. Por su parte, Mariana Valdés dice que le resulta muy teatral y moralizante. Romualdo Gallego dice que no puede creer que esta película le haya ganado en los Óscares a Picnic, por ejemplo, o Al Este del Paraíso. Bien, maestro, usted contestará estas preguntas, hará sus comentarios y luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero pues, de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. Le escuchamos, el micrófono es todo suyo. Bueno, esta película, Marty, se estrenó en el 1955. Yo tenía 14 años cuando eso. Y la imagen de esta película, lo confieso, me ha acompañado toda mi vida. Toda mi vida. Y nunca me había explicado por qué era esa gran impresión que me había causado. Y aquí el amigo ex alumno Julio Recalde me da la solución a lo que yo nunca me había explicado, que por qué esta película me había impresionado tanto. Esta película, efectivamente, como bien dice él, con esa frase tan certera, dice dictadura de las apariencias. Y eso es lo que yo había visto, lo que me había acostumbrado el cine comercial hollywoodense, que era lo que veíamos y lo que seguimos viendo, a excepción de grandes películas que todo país tiene, Hollywood. El cine comercial nos había acostumbrado a la dictadura de las apariencias. Siempre los protagonistas eran bellos, tanto mujeres como hombres bellos, apuestos, y desde luego ellos llevaban, la verdad, era una forma de hacer que se estableció en el cine comercial, sobre todo emanado de, principalmente de Hollywood, y esta película rompe con eso. Esta película, como bien tú dijiste en la sinopsis, se trata de un carnicero gordo y feo. O sea, el protagonista es un carnicero gordo y feo, con el cual inmediatamente uno llega a simpatizar por la bondad de su carácter, por las características personales de este hombre, que inmediatamente estableces simpatía o empatía con él a través de todo lo que le sucede en la película. Ese es el gran acierto de esta película, que rompe con eso y nos ofrece, de alguna manera, tú acabas de decir ahí que le han catalogado como a Padez Sayeski, lo han catalogado, y al director, como los hacedores, digamos, del realismo en el cine o en la televisión. Y realmente no es así. Realmente no es así. Muchos confunden el naturalismo con el realismo. Hay en la película un gran naturalismo, y eso es lo que pasa en la televisión. Voy a dejar para el segundo comentario profundizar en esto, pero eso es lo que pasa. No son propiamente realistas, si son naturalistas. O sea, hay una apariencia de la realidad, pero no hay la profundización en la realidad misma. Y eso hay, pero eso es lo que motiva ahora, muchísimos años después, el análisis que puedo hacer más certero, pienso yo, más agudo de la película, que no, desde luego, cuando tenía 14 años no podía hacerlo, no tenía los conocimientos para eso. Sin embargo, la película tiene el gran mérito de haberme acompañado en mi vida como una de las grandes películas que yo vi en mi primera juventud. Porque estoy disfrutando de la segunda. Muy bien, maestro. Esta vez, Glenn Miller, en In the Mood.

desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Marty, bajo la dirección de Jel Berman y con el guion de Patty Chayefsky. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, Marta Castro dice que no sabe qué le sucede con esta película, porque efectivamente no hay un elemento casual que diseñaría la película como un melodrama, no aparece ese elemento casual, sin embargo a ella sí le parece un melodrama. Y aquí hay que aclarar que efectivamente le aparece el melodrama porque estos dos señores, tanto Chayefsky como el director, provienen de la televisión y ellos hacían una televisión naturalista. La televisión en el mundo, la experiencia mía por los estudios que he hecho de la televisión norteamericana y por lo que excede lo que ha sucedido o sucedió allá en el 49-50 con la televisión en mi país, en Cuba, nació sobre la base, lo dramatizado, me estoy refiriendo a lo dramatizado, nacieron con el sello de los géneros no realistas. Por ejemplo, en Estados Unidos nació como tragicomedia, o sea, la aventura. Lo primero que salió dramatizado en la radio, antes que en la televisión, en la radio, fue, que es de donde después se nutre la televisión, en lo dramatizado es en aventura. En tanto que en Cuba nace como melodrama. O sea, la influencia del teatro clásico español que se usaba, que se veía en el país, hizo que hacedores del teatro de procedencia española, cuando llevaron a la radio, llevaron aquellas obras españolas, en una oportunidad él le dio por no acortar, porque el teatro era mucho más extenso, el teatro que estaban radiando, y lo que hicieron fue fragmentarlo en dos partes, y eso despertó una expectativa extraordinaria en el país, o sea, se vio mucho, se escuchó mucho la radio, y de ahí nace la radionovela. Se dicen, los historiadores aseguran, que la radionovela como melodrama nació en Cuba, y en Santiago de Cuba específicamente, y es obra de un español que hizo esto. Que por eso digo, para no detenerme, porque esa es otra historia, nació tanto en Estados Unidos como en Cuba, nacen con géneros no realistas, y eso es precisamente lo que Marta Castro nota en esta película. Ella sabe, porque fue alumna mía, ya sabe que para que sea melodrama tiene que haber una casualidad que venga a resolver el problema, una solución que viene de afuera del conflicto, y no haya eso, porque en la película no está eso. La película es una comedia. ¿Y por qué es una comedia? Porque hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio. En este caso es una compulsión. Él es un hombre bueno y quiere cumplir con todo el mundo, con su madre, con sus amigos, con todo, pero se ha enamorado, y se ha enamorado de, y él vacila durante todo el tiempo. Es un hombre que vacila en sus criterios, hasta que al final se envalentona y dice, no, esta es mi felicidad, esto es lo que yo tengo que hacer y no importa que me critiquen. O sea, hay un cambio al final. La curva de transformación del personaje le permite empezar con una aberración en este caso y terminar, romper con ella y establece un ejemplo. ¿Por qué? Porque como género la comedia tiene eso, que es edificante, siempre termina bien. Eso es lo que hay a él. Pero ¿qué es lo que encuentra del melodrama? El estilo de trabajo que tenía tanto el guionista como el director de esta película, que provenían de la televisión, que actuaban, daba la sensación de un realismo, pero en realidad no era un realismo, en realidad era un naturalismo, y entonces le da eso. Durante todo el tiempo los personajes están tratados como si fueran, y hay un ejemplo claro de esto que estoy diciendo, que es la escena del portal o del corredor de la casa de Marty, cuando sale y tiene una conversación con el primo, que el primo y la señora del primo. Hay un montaje de esa escena puramente realista, donde los bocadillos se entrecruzan, unos se pisan al otro, en lo que hay un total realismo en la concepción de esa escena. Sin embargo, ellos no son capaces de hacerlo, sale falsa porque no tienen el realismo suficiente como para poder interpretar lo que está escrito. Ese es el ejemplo. Yo se lo digo a Marta Castro para que se dé cuenta exactamente de lo que estamos diciendo, que se fije en esa escena, que la vuelva a ver, y se fije en esa escena para que vea que sale falsa. Y sale falsa porque está escrita verdaderamente como una, con una concepción realista, pero ellos no son capaces de hacerlo, porque el montaje viene de la televisión y por lo tanto es naturalista, no realista. Eso es lo que atraviesa toda esta película, que uno dice, ¿por qué, señores, si ya no podemos verla en el tiempo como una película vieja o no? Porque paralelamente a esto, si usted ve Picnic, por ejemplo, que es contemporánea, se estrenó precisamente en el mismo año, o si ve Al Este del Paraíso, que sucede lo mismo con ella, ve que hay un montaje diferente en los actores están actuando con más realismo, con más soltura y más realismo. Aquí se ve el lastre que heredó la televisión de género no realista, no porque sea malo, sino porque no es apropiado al tema que trata la película Marty. Eso es lo que le sucede a esta película. Por viejo no, en lo viejo o lo nuevo se ve en la estética, se ve en la forma, en otras cosas que no son, porque, repito, Picnic se ve con más naturalidad, y en la historia del teatro y del cine, no sé, uno ve Edipo Rey y lo ve con un naturalismo, una naturalidad y un realismo extraordinario, ve las obras de Shakespeare, ve todo eso, y sin embargo aquí se ve como una cosa vieja, y se ve vieja por la estética, no se ve vieja por el género. Sharing in others' charm. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, and so I take it back with a sigh, perfidious one, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye, de la época del filme Perfidia, por Glenn Miller. Algo más, maestro, lo escuchamos. Sí, quería detenerme no en toda la estructura, pero sí en la acción base y quizás dos o tres acciones subordinadas de esta película para demostrar que efectivamente es una comedia y no un melodrama, aunque tiene el estilo del melodrama. Te digo, y esto produjo una aberración en la película. Hay algo que no juega entre lo que está escrito y cómo está interpretado, precisamente por provenir de la televisión. No con esto estoy criticando la televisión, es que tuvo ese inicio. Empezó no como en el teatro, que empezó con la tragedia y la comedia, o sea, empezaron con géneros realistas, y el cine también pudo haber heredado, y de plano también lo heredó, a pesar de que al principio los pioneros utilizaban también esos gags y esas pequeñas películas mudas que no eran realistas, pero ya cuando surge el cine hablado, pues adquiere esa categoría de realismo que le es propio y que se puede destacar como en ningún otro medio o soporte para poder hacer un cine con más profundidad. Bueno, la acción base, los bandos en pugna son Marty versus Marty, o sea, él vacila, toda la vacilación de Marty que atraviesa la película es la acción base, porque él es un hombre soltero con 30 y tantos años ya, feo, gordo, carnicero, de por más, pues lo ponen inmediatamente en el punto de arranque, lo ponen como un hombre de poca cultura, pero sin embargo de una gran nobleza, ¿no? Y la forma de manifestarse la acción dramática es como sigue: Marty busca novia. Oposición: Marty es un carnicero gordo y feo. Eso es un obstáculo para lograr una novia. Cambio de equilibrio: Marty vence sus limitaciones y la presión de la sociedad. ¿Por qué? Porque él se enamora de una chica que también es tímida, no agraciada y que tiene todos los complejos que le da su estado físico, y se enamora de ella, considera que es una buena mujer, y pero tanto la madre como la propia sociedad, sus amigos y todo, rechazan a esta chica, y al final él se impone, ahí donde está la comedia, se impone y rompe con todo su timidez y se queda con la chica. Bueno, la acción subordinada, que muchos piensan que es la acción base, que no lo es, en los bandos es Marty versus su madre y la sociedad, representada por los amigos de él. Intento, la madre de Marty y la sociedad presionan a Marty para que se case. Esto pasa al principio, pero después se viran contra. Cuando él precisamente logra una novia o una enamorada, se viran en contra de ella, que es la acción subordinada número 2 y número 3, que gira en torno a siempre a la chica y la decisión de Marty de unirse a ella o no. Ese es el comentario. Así juega la película, pero repito, tiene el defecto de estar montado como un género no realista cuando es un género realista, la comedia. Le contesto ahora a Romualdo Gallego. Él dice que no puede creer que esta película haya ganado le haya ganado los Oscars a Pigny y Al Este del Paraíso. No, Al Este del Paraíso no llegó a clasificar, no se presentó, pero sí es del mismo año de Marty. La que a quien le ganó fue a Pigny, que sin embargo es una también de las grandes películas norteamericanas que ha atravesado y tiene en algún sentido algo que ver. Era ¿por qué? Porque precisamente el protagonista aquí es un paria, un hombre que no tiene un porvenir, que llega a ese pueblo y se enamora de la chica más bonita, y la chica más bonita se es atraída por él. Pero sin embargo, no, es un hombre que sí es un paria, pero es un hombre de atractivo físico, es fuerte, a ella se le impone por otros medios. Había algo que emparenta o emparienta, ¿cómo se dice? Emparentar a Pigny con Marty, pero tiene otro estilo distinto y exactamente es más realista que Marty, que el montaje fue de un género no realista. Ese es mi comentario. Para los oyentes que nos siguen y quisieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández, pues no. Voy a repetir. Ay, eso es la... Estás impresionada con mi ropa. Con lo que me regalaste. Estás impresionada con lo que me regalaste. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en nuestras librerías, la Casa de la Cultura y en papiro, ubicada en 6 de diciembre y República. Bien. Pues queda entonces, maestro, que usted nos diga del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, a pesar de lo que dije, de que fue una película que desde mi temprana juventud me impresionó mucho, mucho, en el análisis que hago ahora no puedo darle un 10. ¿Por qué? Porque, repito, tiene valores, pero fue mal montada. En el montaje es donde está el defecto de esta película. Por lo tanto, le doy un 8, porque tiene esa condición muy humana de tratarme un caso que uno puede creer perfectamente y llevada la historia a un plano de personajes más populares, personajes que con los cuales uno se puede identificar con mucha claridad. Pero el montaje es el que lo llevó a una interpretación no realista y ahí es donde la película, desde mi punto de vista, falla. Esto es todo, amigos oyentes, llegamos al final. Pues estuvo como operador Andrés Viracocha y operador en el tema de la edición Daniel Castellanos. La música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecer su atención e invitarlos a estar con nosotros, recuerde usted, miércoles de 14 horas a 15 horas y su reprise el día domingo a la misma hora. Finalmente, los dejamos con uno de los números más famosos de la época, Benny Goodman en Sing, Sing, Sing.